Soy Adrián y durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a correr. Hace 2 años, tuve un accidente de tráfico bastante grave mientras iba al trabajo en mi moto. Me rompí la pierna derecha por 3 sitios diferentes y los médicos me dijeron que la recuperación sería muy larga y complicada. Durante los primeros meses, yo estaba muy deprimido porque el deporte era una parte fundamental de mi vida. No podía caminar sin ayuda y me sentía muy frustrado e inútil. Pero no me quedé de brazos cruzados. Empecé una rehabilitación muy intensa con un fisioterapeuta excelente llamado Pablo. Al principio, los ejercicios eran muy dolorosos y yo lloraba de frustración casi todos los días. Pablo me decía siempre, Adrián, ten paciencia, tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Poco a poco, empecé a ver pequeñas mejoras. Primero pude caminar con muletas, luego sin ellas, y finalmente, hace 3 meses, pude correr mis primeros 500 metros. Ese día fue el más feliz de mi vida reciente. He aprendido que la mente es mucho más fuerte que el cuerpo y que la disciplina es la clave del éxito. Ahora entreno con mucho cuidado 4 veces por semana y he empezado a nadar para fortalecer mis músculos. Mi gran objetivo es participar en una carrera de 5 kilómetros a finales de este año. Sé que no ganaré la carrera, pero cruzar la línea de meta será mi mayor victoria personal. En el futuro, me gustaría ser entrenador personal para ayudar a otras personas que han sufrido lesiones graves, porque ahora sé perfectamente cómo se sienten y sé que, con esfuerzo, todo es posible.